Remember, you remember, you don't remember? You remember. In his work as a producer, songwriter, and performer, Robbie Draco Rosa has managed to find a way to play by pop's rules and break them at the same time. Of course, he's Latino. He's written some of the biggest hits in Latin music history. Living La Vida Loca, you heard that one? Huh? Living La Vida Loca? How about She Bangs? He wrote She Bangs. That's a song so good, not even the little Chinito William Hung could mess it up. Performing Mas y Mas from his critically acclaimed album Mad Love and Madre Tierra, my homeboy, Robbie Draco Rosa. Si te acercas un poquito más, me meterás en ti más. Si te sueño más, ya no podré dormir nunca jamás. Así susurrándome todo te vienes a mí. Y mi habitación se llenará de verde y agua de mar. Verde que me pierde. Ay, ay, ay, ay. Más y más. Si más te quiero, quiéreme y tú mucho más. Yeah. Más y más dentro de mí y entrarás tú más y más, tú más y más. Oh, yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Voy por la vida pidiéndote un amor de suicida. Más y más, más y más. Si más te quiera, quiéreme. Tú mucho más, yeah. Más y más dentro de mí entrarás. Tú más y más, tú más y más. Mentira que verdad, solamente es una idea de mi.